pasar América Chulo. América Chulo. Entre tus manos llora, llora, orgullosa. Y que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te fui a buscar. Y en ese banco que te besaba llora, llora, donde grabé tu nombre y el mío llora, llora, orgullosa. Deja tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme. Ay, qué tontería de enojarte, porque ya no aguanto de esperar. Déjame que pronto pueda amarte. Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme. Ay, qué tontería de enojarte, porque ya no aguanto de esperar. Déjame que pronto pueda amarte. Oye, orgullosa, vamos a bailar. Mira que esta noche vamos a gozar. América Junior está aquí para gozar. Baba, baba, baba. Baila, baila. ¿Y por qué esto es América Junior? Me ha contado que por las noches llora, llora, con mi foto entre tus manos llora, llora, orgullosa. Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme, porque sé que quieres perdonarme. Ay, qué tontería de enojarte, porque ya no aguanto de esperar. Déjame que pronto pueda amarte. Orgullosa, deja tu capricho de no hablarme, sácate esa idea de dejarme. Ay, qué tontería de enojarte, porque ya no aguanto de esperar.